Me da gusto estar de nuevo con ustedes. Tuve mi descanso esta quincena y ahora retomamos acá en La Merced. Estuve en Langostura y en Bariloche, donde encontré bastantes mercedarios. Casi armamos una sucursal allá en Langostura y en Bariloche. Bueno, estuvo lindo, con mejor tiempo que acá, más fresco, por lo menos. Y entonces, bueno, lindo estar de nuevo juntos. Ojalá que todos hayan podido, podamos darnos un tiempo de descanso aquí o en algún otro lugar. Y comenzamos un recorrido que va a durar todo el año. Es el llamado así litúrgicamente el tiempo durante el año, lo que identifica como visualmente al tiempo durante el año, al tiempo litúrgico, es el color verde de los ornamentos. Después de haber celebrado la Navidad, que llega a su culmen con la manifestación de Jesús en la fiesta de Epifanía, Reyes, y en el bautismo del Señor, comenzamos a partir de ahí entonces el tiempo durante el año, es el inicio de un camino. Y como todo inicio que comienza, para nosotros como adultos, significa un recomenzar, es un reinicio. Año tras año reiniciamos el camino de seguimiento de Jesús. Esto es el sentido del tiempo litúrgico durante el año. Todos nos volvemos a identificar como llamados a seguir a Jesús por su camino. Seguirlo significa un proceso interior de escucha. El discípulo escucha, comprende, ama y se deja llevar por lo que comprendió y ama. El inicio o el reinicio de nuestro camino de seguimiento de Jesús significa volver a escuchar, volver a comprender, volver a amar. Y entonces se vuelve a recrear nuestra experiencia como cristianos. Siempre, cuando uno inicia un camino, los inicios significan un llamado, la escucha de un llamado. Así que cuando iniciaste tu vida amorosa con tu mujer, tu marido, te pusiste de novio, de novia, escuchaste algo en tu corazón que hasta ese momento no habías escuchado y comprendiste de qué se trata, de qué se trató ese llamado. Te sentiste movilizado o movilizada. O cuando te descubriste tu vocación profesional y sentiste el llamado a seguir, a iniciar una carrera, bueno, ahí está, comenzaste a hacer lo que vos amabas y te gustaba. Siempre entonces el inicio de un camino significa escuchar y responder a un llamado. Y hoy justamente, iniciando el tiempo durante el año como cristianos, la Iglesia, la Palabra de Dios nos pone delante de dos grandes llamados, el llamado al profeta Samuel, el llamado a tres de los 12 apóstoles de Jesús, Andrés y Pedro, Simón Pedro, y otro que desconocemos por el nombre en el Evangelio que escuchamos, pero dos eran discípulos de Juan el Bautista que se pasaron a ser discípulos apóstoles de Jesús. Siempre que se habla del llamado, de la vocación, la gente a veces me pregunta, che, cada vez hay menos gente, menos chicos en el seminario, ¿no? Hay menos vocaciones, me dicen. Y digo, sí, es verdad, hay menos vocaciones a la vida sacerdotal o consagrada, pero también hay menos vocaciones matrimoniales. Ustedes saben, ¿no? La gente cada vez se casa menos. De modo que lo que está en crisis no es la vocación sacerdotal, sino la vocación al amor. Sentirse llamado a salir de sí mismo hacia el amado, la amada, hacia un amor. Quemar las naves, existencialmente hablando, para involucrarse con otro en un proyecto donde el centro no soy yo, en todo caso somos nosotros, pero nunca se constituye el nosotros matrimonial o familiar si yo no salgo de mí. Lo bueno de salir de mí es que salgo de mi ego para constituirme en yo, siendo nosotros con vos, con ella, con él, con los chicos, en la familia. Y hoy los jóvenes están en tiempo de iniciar la escucha de un llamado, les cuesta salir de sí mismos. En primer lugar, porque toda la cultura actual está modelada para que nadie salga de sí mismo. Es una cultura muy narcisa, muy narcisista. Pero en segundo lugar, porque hay mucho miedo, hay mucho temor a salir de sí, a apostar todo uno mismo en algo, en alguien. Lo cierto es que se escucha menos el llamado a un compromiso de amor. Y entonces aparece ahí la primera lectura, el llamado que Dios hace a Samuel. Samuel está en el templo, duerme junto al arca. El templo no era el templo de Jerusalén, era una carpa, una tienda grande, ¿no? Junto al arca, para nosotros sería la capilla de adoración. En el arca están las tablas de la ley. Las tablas de la ley que Moisés trajo del Sinaí. Lo más sagrado, lo más santo. Y él duerme allí, joven, ayudando a Elí, un sacerdote, y siente que Dios lo llama, Samuel, Samuel, y él va y responde, creyendo que lo está llamando el sacerdote, Elí. No lo llama Elí, siente adentro un llamado y es Dios quien lo llama. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, le dice Samuel. Samuel será uno de los grandes profetas, que va a ser gran precursor después del inicio de la monarquía judía. Pero ese mismo llamado, esa misma experiencia que le cambia la vida a Samuel, es la que también experimentan Andrés, su compañero, y después Simón Pedro. Ustedes escucharon la escena en el Evangelio de Juan, que tiene un modo propio de redactar la vocación de los apóstoles, distinta a los otros, y él dice que estaba Juan Bautista con sus discípulos, y dos de ellos escuchan que Bautista, el Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios, cuando pasa Jesús. Y ellos dos, Andrés y el otro, van y lo siguen a Jesús. ¿Qué quieren? Les dice Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, dice Jesús, y se quedan con él toda la tarde. Al día siguiente, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice a Simón Pedro, hemos encontrado al Mesías. Estos dos discípulos de Juan Bautista son jóvenes en búsqueda de algo distinto a lo dado, a lo existente. El pueblo judío estaba sufriendo la opresión de los romanos, estaba en una situación de dolor, de injusticia, de tribulación, y eran jóvenes en búsqueda, insatisfechos. No querían que las cosas fueran como eran, sino querían cambiarlas para mejor. Por eso se asociaron al Bautista, y Juan Bautista, recuerda, ¿no? En el Adviento predica el bautismo de conversión, cambien, el reino de Dios está cerca. Creen que el mundo puede ser distinto. Son dos personas en búsqueda. Y porque buscan, encuentran. Solo encuentra el que busca. Y entonces, estos dos hombres en búsqueda, inquietos, van detrás de Jesús sin saber bien qué onda, a ver qué iba a pasar. Y yo creo que se dieron cuenta lo que buscaban cuando lo encontraron. Esa tarde con Jesús a solas, Jesús les habrá hablado por primera vez a ellos del reino y dijeron, bingo, encontramos lo que estábamos buscando, este es. Y por eso entusiasmado Andrés va y le dice a Simón Pedro, encontramos al Mesías, al enviado de Dios. Y ahí va Simón Pedro también y se encuentra con que Jesús le dice, ¿vos sos Simón? Sí, sos Simón. Bueno, a partir de ahora sos Cefas, Kefas en griego es piedra, vos sos Pedro, piedra. Y ahí comienza todo. Es el inicio para ellos y para nosotros del seguimiento de Jesús que dará pie a una nueva realidad, el reino de Dios. Los que creamos en esto somos los que estamos en búsqueda, los que estamos insatisfechos de cómo las cosas están. Ahí está un anciano, podríamos decir, hoy no queda tan bien decirlo, pero un hombre muy mayor, como Francisco, pelándose de frío y de lluvia y de huracanes y tifones en Asia, anunciando el reino de Dios. ¿Qué hace un viejo en vez de estar pasando la bomba en Key Biscayne, yendo a mojarse y entusiasmar a 3 millones, 6, no importa cuántos millones, de personas con el reino de Dios? Bergoglio está en búsqueda todavía. Está insatisfecho de cómo el mundo es. Y por eso sale de sí mismo, de su comodidad, que no la tiene, de su no comodidad, sale y genera el ruido, el lío, como le gusta decir a él, que generó. No hace falta tener 20 años para sentir el llamado de ennoviar con esta chica, con este chico, con esta mujer, con este hombre, ¿no? O entrar al seminario. Sino hace falta estar vivo, despierto, para escuchar a qué estoy llamado. Pero como la vida cotidiana nos pone delante de llamadas muy urgentes y muy inmediatas, a las cuales tenemos que atender, y atendiendo lo inmediato vamos perdiendo la brújula de lo definitivo, de lo de fondo, aquello que me movió al comienzo de mi enamoramiento de ella, de él, del Señor en la vocación sacerdotal, etc. Como vamos perdiendo esa perspectiva por la inmediatez de tantos llamados urgentes, perdemos la actitud de búsqueda. No nos damos cuenta de nuestra insatisfacción. Y así es como nuestra vida transcurre entre insatisfacciones existenciales y satisfacciones consumistas que no satisfacen. Por eso de nuevo a consumir. El consumismo es una falsa manera de satisfacer una insatisfacción. Pero la insatisfacción profunda del corazón tiene que ver con lo que originalmente sentimos cuando nos hemos enamorado, cuando hemos descubierto a esta mujer, a este hombre. Uy, qué lindo proyecto, ¿no? La familia, etcétera. ¿Qué pasó después con tu matrimonio y tu familia? Que todo el tiempo hay que llevarla al pulmotor o a la diálisis para purificarla de todo lo... ¿Qué pasó? O ¿qué pasó con mi vocación sacerdotal y todo esto? Es decir, a lo largo de los años podemos llegar a convertirnos en conformistas / pesimistas respecto de la vida. Bueno, es lo que hay, ¿qué vas a hacer? El matrimonio es lo que es, la vida de cura es lo que es, y el mundo es lo que es, y la Argentina es lo que es. Y entonces se clausuró, se terminó nuestra búsqueda, y por eso es que reiniciamos año tras año, en este tiempo durante el año, reiniciamos nuestro seguimiento de Jesús. ¿Qué buscan? Nos pregunta Jesús. ¿Qué quieren? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué quieren cuando vienen a misa? ¿Qué quieren? Porque el que no busca no encuentra, y el que no desea no recibe. Y por eso es que venimos a misa o hacemos tantas cosas sin búsqueda, sin deseo, sin recibir nada. Porque no estamos animados por la búsqueda y el deseo, sino por la rutina. Todos los días tengo que salir a laburar y hacer las cosas de casa para los chicos y para mi marido, para mi mujer y yo para ustedes, etc. Pero sin el sentido de llamado, comprensión, escucha y seguimiento amoroso de mi vocación. Bueno, vamos a pedir al Señor que al comenzar el tiempo durante el año, entonces, donde Jesús nos pone a estos grandes figurones, Samuel, Andrés, Simón Pedro, que respondieron al llamado y a partir de ahí su vida cambió definitivamente, porque ellos creyeron en un mundo mejor que el que tuvieron. Bueno, pidámosle a ellos que nos vuelvan a convencer de que también nosotros tenemos que escuchar un llamado a involucrarnos en una respuesta que mejore el mundo, mi mundo chico, familiar sobre todo, pero también este mundo en el cual estamos viviendo. El Papa Francisco está en esa dimensión. Hay gente de acá de la Merced que estuvo esta quincena siendo voluntarios en Calcuta, dando de comer a personas agonizantes, queriendo allí, o cuando vayamos con los jóvenes en febrero a Mar del Plata, no importa el lugar, queriendo hacer algo por alguien, queriendo mejorar nuestro mundo. Bueno, que este tiempo durante el año de seguimiento de Jesús nos conecte con algo más que yo, con alguien más que nosotros mismos. Porque mientras no salga de mí mismo comprometiéndome en un servicio de amor, no me encontraré jamás verdaderamente a mí mismo y no podré sentir el gozo, la alegría de haber encontrado lo que Andrés y Simón encontraron cuando lo encontraron a Jesús.